Estoy seguro que en las regiones de Plato hay un caserío lejano con un pecado mortal, porque una hija se ha casado con su padre y ha tenido tres niñitos que no los puede negar. Maldito padre malo con su conciencia tan negra, ha quebrantado las leyes del Señor, habiendo otras mujeres para enamorar cuando quiera. Cogió su propia hija y la enamoró. Cuando esos niños le refieran que su padre es el padre de su madre y su abuelo natural, y que la madre es cuñada de su tía, es hermana de ellos mismos y de su abuela su rival, pero qué enredo, puso esta mala gente para torturar a los buenos. Hacía que procedieran con la razón, le cantaré otro verso para explicarles la historia y así poderle dar otra explicación. Una mañana que se hallaban bien solitos, yo pasé en esos momentos y ellos no se dieron cuenta. Y se abrazaban y se daban los besitos, apartando el parentesco, que gente tan sinvergüenza. Cuando esa gente muera, no subirán a los cielos a disfrutar la gloria que tiene Dios. Pero yo estoy seguro que los mandará San Pedro a los quintos infiernos de un empujón. Toda la vida, vaya irán esos infelices. Thank you.